Érase una vez un pequeño gatito de color negro y blanco. Él estaba durmiendo y soñaba que era un superhéroe que salvaba a las personas y animales. Se llamaba Ángel, así se llamaba. Quería ser Superman. Ángel es un gatito muy hermoso. Cuando amaneció, le contó a su mamá y papá en el desayuno que quería ser un gran superhéroe. Los juntó y les dijo que serían unos grandes superhéroes. Y entonces a sus amigos les pareció muy buena idea. Y todos, un perro, un cuervo y un conejo, aparecieron con su capa. Un pequeño gatito se iba a caer. Ángel y sus amigos lo salvaron. Ángel y su pandilla es una producción de los alumnos de la Escuela Benito Juárez y La Colmena. Voz: Yosgar Pérez, Brian Pérez, Marlene Miscuad, Hanna Popoca, Tlaxcala 2019.